Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías que os acercamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez con las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta. Y comenzamos con otra de las muchas producciones de este interesante sello Antonovka Records, que en este caso nos traslada a Karelia. Karelia es una región, es un territorio, dividido actualmente por una frontera que además ahora se está fortificando de lo lindo debido al ingreso de Finlandia en la OTAN, como es la que separa precisamente Finlandia de Rusia. Y por allí se habla una lengua similar al finlandés, que algunos de hecho identifican con el finlandés. Pero este grupo que acabamos de escuchar, llamado Shuldir, nos acerca a las expresiones de otros pueblos fino-úgricos, es decir, que originariamente hablan lenguas emparentadas, por un lado, con la rama del finlandés, el lapón, etcétera, etcétera, y por otro lado, con la rama del húngaro, aunque la matriz de todos estos pueblos, incluidos el finlandés, el húngaro, etcétera, la podemos encontrar en los confines de Europa hacia el este, donde empieza ya Asia. Como digo, es el Shuldir Ensemble, con ejemplos musicales de las culturas Udmurta, Mari y Karelia, como la pieza que hemos escuchado, Kinnagari. Pues seguimos ahora en Mundofonías con música que llega desde Cataluña y además con un instrumento que es el protagonista de este disco, que es muy representativo de esa cultura, el sac de gemecs, el saco de gemidos, una gaita que es el instrumento que toca Ricard Ros Roig. Pues este es su primer disco, que firma como Ros, se llama De la Terra, y es una declaración de intenciones donde él reimagina la tradición. Thank you. Oímos Sac Buit, esta pieza dentro del disco De la Terra que firma Ross, que no es otro sino el seudónimo de Ricardo Ross Roach, como decíamos. Este disco de debut de este artista que se centra en el sac de Gemex, la gaita de tradición catalana y bueno, en general de Levante y de las Islas Baleares, y que él recupera como un instrumento de la tradición de su tierra, Sant Boi de Llobregat, cerca de Barcelona, a la que se refiere como una tierra de cornamuseros, es decir, tañedores de cornamusa. Este trabajo también es una oda al trabajo de la tierra, porque él explica que es el hijo y el nieto de agricultores y que él mismo sigue trabajando la tierra, pero que fueron sus abuelos la última generación que pudo ganarse la vida con la agricultura. Un trabajo que está en vías de extinción. Pues Ricardo Ross toca además otros instrumentos, además del sac de Gemex. Toca los whistles, buzuki, sintetizadores, máquinas de percusión y además encarga de la producción de este disco de debut. Seguimos por tierras ibéricas, aunque cambiamos de aires, nos vamos ahora con aires más bien flamencos, los que nos trae la cantaora Lourdes Pastor. Aires flamencos, entreverados también, con crítica social y un posicionamiento ante la vida. De hecho, el título del disco es revelador: La revolución a la vuelta de la esquina. Como significativo es también el hecho de que este disco se haya publicado el 14 de abril, en el aniversario de la Segunda República Española. Pues bien, vamos a escuchar a Lourdes Pastor con esta pieza que habla de ese drama de los emigrantes que intentan llegar a las costas de los países donde esperan tener un futuro, un trayecto que muchas veces no pueden completar. Y el resultado son tantas y tantas vidas perdidas. La arena del mar llorando se titula la pieza que nos acerca Lourdes Pastor. Un muro de cristal. La arena del mar llorando, la arena del mar llorando, porque en su orilla muere personas que sufren tanto. La arena del mar llorando, la arena del mar llorando, porque en su orilla muere personas que sufren tanto. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos escuchado a un grupo sueco, Groupa, y algún oyente estará pensando, a ver, el locutor se está equivocando, porque eso no sonaba mucho a sueco. A ver, sí, efectivamente, era una pieza tradicional de Castilla y León, y la voz era la de Vanessa Muela, precisamente la misma que cantaba en el indicativo que escuchábamos, bueno, también cantábamos nosotros, los mundófonos, esa cuña que metemos de vez en cuando de qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene, pues Mundofonías tiene que ser, evidentemente. Bien, pues esa voz de Vanessa Muela la teníamos aquí colaborando, como decíamos, con el grupo sueco Groupa, que publica en estos días el volumen 4 de lo que es una serie ya de discos dedicado a monográficamente a la música de diversos territorios, eso sí, interpretada bajo su muy peculiar mirada musical. Ya publicaron un volumen 1 dedicado a su país, a Suecia, el segundo estuvo dedicado a Noruega, el tercero a Islandia, y en el cuarto abandonan esas tierras nórdicas para venirse, digo, porque nosotros estamos aquí, aunque nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo, para venirse, como digo, a tierras ibéricas. Kind of Folk es el título de esta serie de discos, una especie de folk, podríamos traducir libremente. Volumen 4, Iberia, es este disco que se publica justo esta semana y que cuenta con colaboraciones ibéricas, como esta artista castellana, Vanessa Muela, que también le da diversos instrumentos de percusión, sobre todo ese tipo de instrumentos caseros, ¿no? Sartenes y cosas así, con mucha maestría. También está una voz portuguesa, la de Sofía Adriana, y el dúo de Chalapartaris, Txukunak, desde el País Vasco, con Sara Gómez y Maika Gómez. Pues bien, escuchábamos esta pieza para empezar a cantar, precisamente es la que sirve para empezar el disco, con la colaboración de Vanessa Muela, y vamos a escuchar otra también, en este caso con la voz de la portuguesa Sofía Adriana. Y aquí se entrelaza un canto tradicional de Trás-os-Montes, en el norte de Portugal, titulado Estriga, con una polska, una danza tradicional sueca, llamada Tingvala. Oh, que estriga tenho na roca, oh, que massa roca farei. Oh, que amores tão bonitinhos, oh, sem os procurar achei. Oh, que amores tão bonitinhos, oh, sem os procurar Oh, Estáis en Mundofonías y hemos escuchado por partida doble este nuevo disco del grupo sueco Groupa, el cuarto volumen de su serie Kind of Folk, dedicado a tierras ibéricas, con sendas piezas que hemos oído con las voces de la castellana Vanessa Muela y de la portuguesa Sofía Adriana Portugal. Continuamos con Conexión Nórdica, con el grupo Telefs, liderado por Telef Kvifte. Se trata de un disco llamado Real Date, algo así como cita de Real, Real, que es un estilo de música típica de la música irlandesa. Y hemos elegido esta pieza, Las Ruedas del Mundo. Hemos oído una pieza dentro del disco Real Date, Wheels of the World, Las Ruedas del Mundo, del grupo Telefs, que lidera Telek Kvifte, que toca el taragot, que es un instrumento de viento, que explica que es algo así como un saxofón de madera. Junto con él hay un bajista, un guitarrista y un percusionista. Y estos músicos miran tanto al jazz como la música tradicional. Y este disco está inspirado principalmente en dos autores, algo así como legendarios: Misho Russell, flautista irlandés, y Salve Austena, tocador de Hardingfele, es decir, de violín de Hardanger, noruego. Y en piezas del repertorio de estos dos artistas es en las que se ha centrado, en este caso, Telek Fifte para este disco. En concreto, esta pieza que hemos oído era una pieza de Salve y un reel de Misho. Y vamos a seguir por tierras nórdicas con otra propuesta bien interesante, como es la del grupo Østerlied. Este es su segundo disco y es una propuesta muy original, que cuenta con tres elementos: la poseedora de una increíble voz, Liv Ulvik, una manera de cantar, ya veréis, espectacular y preciosa, el tañedor de guitarras y también del rubab, instrumento del Asia Central, un tipo de laúd, Andreas Hadeland, que en este caso estará arropando la voz de Liv Ulvik con una guitarra slide, creando un curioso contraste sonoro, y Ulrik Ibsen Thorsut en las percusiones. Como digo, es Østerlied, grupo noruego, su segundo disco Kilden y esta pieza Riddaren. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos oído al grupo Amankai con un disco llamado Incamerata, que es un juego de palabras con Inca y con Camerata, que está inspirado en el legado de Jorge Milchberg, músico argentino de ascendencia polaca que vivió en París en los años 50 del siglo XX y cuyo trabajo como arreglista y tocador del charango fue fundamental para la difusión de la música andina en el mundo. La pieza que hemos escuchado era Corti Poncho, que significa poncho de colores. Es una pieza construida en base al cantú, una danza ceremonial boliviana de origen precolombino que se interpreta originalmente con sicus o zampoñas, flautas de pan andinas. Nos vamos ahora a un encuentro registrado en California y que une las tradiciones de la música clásica occidental y de la música clásica indostánica del norte de la India. A la cabeza del mismo tenemos a Lucian Cano Balmer, violinista y cantante, que se acompaña de instrumentos occidentales como la viola y el cello y de la tradición india como el sitar o la percusión tabla. El disco se llama Spruce Ritual, el ritual del abeto, y nos quedamos con esta pieza The Way the Evening Speaks, la manera en que habla la tarde. Thank you. Era la propuesta musical que desde la zona de la Bahía de San Francisco nos acercaba estos ecos de música clásica occidental, de música clásica indostánica. Lucian Cano Balmer, al violín y cantando, es quien impulsa este proyecto titulado Spruce Ritual y que se plasma en piezas como la que acaba de sonar, The Way the Evening Speaks. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar a continuación? El rubab pakistaní, en este caso no afgano, de este artista Gulaf Afridi, con una pieza Kirbani de su disco The Colors of Rubab, los colores del rubab. Él es proveniente de Peshawar y su estilo combina la tradición de los músicos de las regiones pastunes de Pakistán con la música clásica afgana. Según este artista Gulaf Afridi, el rubab es una expresión única de su cultura e identidad étnica pastún. Y para él, los ritmos del instrumento propagan la tranquilidad, son una especie de alternativa a la meditación. Con esta música vamos a ir cerrando la presente edición de Mundofonías, que os hemos traído Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com. Ahí tenéis además la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces queráis. También tenéis la lista de todo lo que suena, los nombres de los artistas en sus lenguas propias con todos los simbolitos y la complejidad que a veces tienen para nosotros. Los títulos también, por supuesto, de las canciones y de los discos. Tenéis la posibilidad de suscribiros al podcast, también recibir el boletín mensual de noticias y también escuchar nuestros programas hermanos como los que hacemos en Radio Clásica de Radio Nacional de España, Mil Mundos, La Ruta de las Especias, etc. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter y en Instagram y, por supuesto, a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Y nos vamos a despedir, como comentaba Araceli, con este artista pakistaní de la cultura pastún, Gulaf Afridi, una cultura, al igual que el instrumento que él toca, el rubab, que nos podemos encontrar, bueno, nos podíamos encontrar, porque en el lado de Afganistán ahora está realmente complicado, incluso en su momento se publicaron imágenes de los adeptos al régimen criminal de los talibanes rompiendo estos instrumentos como muestra de su odio a la música, su odio a la gente en general y a la humanidad, en fin. Bueno, pues como digo, la cultura pastún es propia de esas tierras, de la parte afgana, de la parte pakistaní, también este tipo de rubab se encuentra en ambas partes. Y también se deja notar la influencia de la música de la India mediante el desarrollo de las melodías en un sistema que tiene que ver mucho con las ragas de la India, el uso de instrumentos de percusión como el tabla, etc. Bien, pues os dejamos ya definitivamente con Gulaf Afridi. Despedimos esta edición de Mundofonías y esperamos encontrarnos pronto aquí en tu emisora favorita. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.